En un artículo publicado en el portal Colombia Digital, el abogado especialista en legislación y comercio internacional Manuel José Cárdenas resalta la importancia de comprender los términos sociedad de la información y sociedad del conocimiento.